han dicho que te vas como has venido, como el viento, un capricho de aire nuevo y libertad. Porque tienes 20 años y yo tengo alguno más. Porque tienes 20 años y yo tengo alguno más. Hoy te han visto con una muchacha fresca, como el agua que se lleva mi tristeza y tu piedad. Porque tienes 20 años y yo tengo muchos más. Porque tienes 20 años y yo tengo muchos más. Hubo un día en que llegaste herido, como un niño me pediste pan dormido. Tú tenías 20 años, tú tenías 20 años, tú tenías 20 años y yo no tenía edad. Yo era playa, eras pena, había luna, luna llena. Yo era playa, tú eras pena, había luna, luna llena. Tú tenías 20 años, tú tenías 20 años, tú tenías 20 años y yo no tenía edad. Muchacha fresca, como el agua que se lleva mi tristeza y tu piedad. Porque tienes 20 años y yo tengo muchos más. Porque tienes 20 años y yo tengo muchos más. Hubo un día en que llegaste herido, como un niño me pediste pan dormido. Tú tenías 20 años, tú tenías 20 años y yo no tenía edad. Tú tenías 20 años, tú tenías 20 años, tú tenías 20 años y yo no tenía edad.